¿Cómo le va? Mire, no es la primera vez que sucede. Seguramente coincide con nosotros. Sucedió con Adolfo Castelo, con los dos de Luthier, hablo de Daniel Rabinovich y Marco Mustok. Sucedió con Jorge Ginsburg. También ocurrió con Roberto Fontana Rosa. Mueren tipos que uno conoce solo por su obra, pero que jamás cruzó en su vida, de los cuales no era amigos, ni siquiera conocidos, y sin embargo, cuando se entera de su muerte, se entristece, se pone mal. Y pasó otra vez esta semana, cuando el miércoles nos enterábamos que moría Quino. A muchos de nosotros nos invadió una tristeza, una pena mezclada con melancolía. Estábamos tristes, estábamos tristes. Y nunca lo habíamos visto, nunca nos cruzamos con él. Más de uno de nosotros le decía a un amigo o a un familiar: che, ¿te enteraste? Murió Quino. No, decía el otro, largando la O. Qué pena. Y quedábamos en silencio, masticando amarguras. Y no habíamos compartido con Quino un asado, un vino, ni siquiera una charla telefónica, pero su partida igual nos entristece. Si hay que buscarle una explicación, debe ser que lo que nos duele es la muerte. Y lo que nos duele es que la parca sea tan injusta, sea tan ciega, y se lleve a personas repletas de humanismo, porque eso era Quino. Un buen tipo. Un tipo humano. Porque viste que hay tipos que no son humanos. Quino es el que nos ayudó a ver, a veces dolorosamente, el mundo de manera más humana. Con sus historietas, el mundo nos dolió. Vimos a los que muchas veces son tapados, ocultados, ninguneados. Con sus personajes soñamos que otro planeta no solo era posible, sino necesario de construir. Con los personajes de Quino no hay diferencia generacional. Yo leí a Quino alguna siesta en que los viejos no me dejaban salir, y mis hijos también lo leyeron. Ellos y yo nos reímos y pensamos con Quino. No pasa como con otras expresiones. Con Quino no hay grieta generacional. Lo leen mis alumnos y lo leo yo. Con algún amigo intercambiamos libros de Mafalda, y ahorrábamos chirolas para comprar a medias el libro de oro que salía a fin de año. Aprendimos geografía, aprendimos historia, y cada uno de nosotros suponía que algún amigo del barrio era igual a Felipe, o a Mafalda, o a Guille, o a Susanita. En épocas negras de dictaduras supimos que una nena muy frágil y pensante se llamaba justamente Libertad. Y al tiempo nos dimos cuenta que magistralmente Quino nos hablaba con una metáfora: la libertad era chiquita. Más de uno en nuestra ya lejana infancia vimos en Mafalda una especie de dirigente gremial que nos defendía de la opresión de la vieja y de la sopa. Y cuando algunos granos ya aparecían en nuestras caras y la adolescencia nos invitaba a llevar el mundo por delante, que por otra parte es como debe llevarse el mundo, cuando se es joven y cuando no se lo es tanto, soñamos una vida distinta desde algunas de las viñetas. Desde carátulas de carpetas que anunciaban el inicio de una materia hasta un cartel pintado por el centro de estudiantes. Desde alguna improvisada carta de amor hasta un cartel que anunciaba la presencia de un kiosco, los dibujos de los personajes de Quino siempre aparecen en nuestras vidas. Copiamos y hasta calcamos Mafaldas excesivamente cachetonas. Felipe con dientes aún más exagerados. Susanitas muy gordas. Es que así sucede con los personajes. Se cuelan en nuestras vidas. Y afortunadamente, muy afortunadamente, entran sin pedir permiso y son parte nuestra. Cuando crecimos, seguimos aprendiendo con Quino a partir de sus historietas que aparecían en revistas de actualidad. Y donde siempre, pero siempre, nos hacía pensar sobre la guerra, la pobreza, la injusticia o la niñez abandonada. Si en una peluquería o en la casa de la tía o de la abuela aparecía una 7 días, íbamos aceleradamente hasta la última hoja para ver el chiste de Quino. Ya de grande, con hijos, muchas veces nos reflejamos en los padres de Mafalda, tratando de gambetearle a la crisis de fin de mes, haciéndose equilibrios en la tan difícil y bella tarea de ser padres. Pocas historietas gozan el privilegio de sobrevivir aún después que su autor dejara de crearlas. La última viñeta de Mafalda apareció en 1973 y aún hoy es muy posible que algún pibe, que alguna piba, mate el aburrimiento leyendo alguna de las ocurrencias de esta niña eterna. Es la magia del lápiz. Es la magia de un lápiz que es movido por las manos, pero que le da órdenes no solo una cabeza, sino también un corazón. Ese sea quizás el mérito de Quino. Haber juntado, unido, casado el oficio con la inteligencia y la ternura. Él mismo decía que dibujaba para cambiar el mundo. Yo siempre dibujé con la intención de que el mundo cambie para el lado de los buenos, para gente como John Lennon. Lamentablemente no fue así porque el sistema me dejó plantado, dijo en alguna ocasión. Y a pesar de estas declaraciones, quizás se fue de esta vida sin saberlo, pero con su arte contribuyó y mucho. Tan grosso fue este tipo que el miércoles, el día que dijo chau, me voy a dibujar para otros lados, me voy a ver el mundo desde un poco más lejos, las redes sociales se olvidaron, aunque sea por un rato, de las elecciones norteamericanas, de la locura del dólar o del coronavirus, y se regaron de sus personajes, creaciones y sueños de un mundo más humano. Abríamos Twitter, abríamos cualquier red social y aparecía alguno de sus personajes. Fue el último guiño de ojos que nos hizo Joaquín Salvador Lavado. Sí, sí. Así se llamaba, aunque ese era solo el nombre que escribía en frías planillas de trámites burocráticos o el que figuraba en el Documento Nacional de Identidad. Su nombre es Quino. Ese es su nombre. No hay error en el uso del verbo. Me resisto, nos resistimos a usar el pasado, porque los que dejan huella nunca se van. Quino se queda con nosotros, que es cierto, estamos un poco más tristes, pidiéndole esa curita que tenía Mafalda para curar el mundo, para ponerla en el corazón. Caminando un poco más lentos, nos pesan los pies, tratando de sanar un poquito el dolor que ocasiona la muerte de un tipo al que nunca conocimos y que, sin embargo, tanto, pero tanto queremos.